El regalo de un libro, además de una cheque. La literatura no es otra cosa. Los libros me enseñaron a pensar. Un buen libro es el mejor de los. La escritura. La lectura de un buen libro. Un hogar sin libros. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Te invitamos al Encuentro Municipal del Libro y Derechos de Autor, jueves 21 de abril en el Liceo Nacional Pedro María Morantes, desde las 8 de la mañana. Organiza la Coordinación Municipal de San Cristóbal. Y recuerda, con la lectura se crea, se recrea y se transforma. Se crea, se recrea y se transforma. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar.